profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y vamos a continuar. Todavía estamos nuestro tema general, Israel y las nuevas tecnologías. Bastante de esto hemos hablado en los últimos capítulos. Pero digamos que conforme a los famosos cyborgs que hemos mencionado ya la vez pasada, se recuperan de la cirugía y mientras, tal como decíamos sobre estos mosquitos y demás, continúan su metamorfosis en forma natural, pasando de una etapa de desarrollo a otra, tal como de oruga, por ejemplo, a mariposa, este proceso proveerá una conexión más confiable entre los dispositivos y el insecto. El ciclo vital completo de estos animalitos se compone de cuatro fases, y cuando entra en la etapa de capullo, digamos, o crisálida, permanece completamente inmóvil. Esto quiere decir que pueden ser manipulados con más facilidad que si se estuvieran, por ejemplo, moviendo activamente. El programa HI-MMS en América del Norte ha invertido ya $12 millones en la investigación que comenzó desde el año 2006 y en la actualidad está proveyendo fondos para los siguientes programas. Primero, cucarachas en la Universidad Texas A&M. Segundo, escarabajos con cuernos en las universidades de Michigan y de Berkeley, en California. Y tercero y último, mariposas nocturnas en el grupo del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la planta de investigación del Instituto Boyce Thompson. Hasta la fecha, los investigadores norteamericanos e israelíes han transformado exitosamente en esos cyborgs a las mariposas nocturnas, las que se han convertido en insectos adultos con los sistemas nanotecnológicos implantados intactos. Un vocero de la agencia DARPA, a cargo del proyecto, le dijo a la publicación Life Science en los que los investigadores han demostrado, dice, que tales dispositivos pueden verdaderamente controlar el vuelo de las mariposas nocturnas. ¿Qué si hablamos de lo revolucionario que es el sistema de respiración bajo el agua? Es algo nuevo. Alan Budner, un ingeniero mecánico israelí, que además es buzo profesional, él inventó un dispositivo que permite respirar bajo el agua literalmente como un pez, y podría revolucionar la vida en el planeta. Este ingeniero diseñó un sistema de respiración sin tanque que extrae oxígeno del agua del mar mediante una pequeña centrífuga, revirtiendo la presión, por ejemplo, atmosférica, que esta ocasiona bajo el agua y liberando el oxígeno disuelto en el líquido. Ahora bien, este mecanismo no solo permitirá mayor tiempo de buceo, sino desempeñar actividades limitadas en el mar y aún construir, yo diría ilimitadas, construir extensos, digamos, hábitats submarinos, sin necesidad de emplear grandes cantidades de energía. Los métodos en eso para respirar bajo el agua varían desde pesados tanques de aire comprimido que usan los buzos hoy hasta los empleados en los submarinos nucleares que separan químicamente el oxígeno de las moléculas de agua. Pero todos tienen grandes limitaciones. Los tanques de aire son muy pesados, lo que además de limitar el tiempo bajo el agua a la capacidad del tanque, disminuye notablemente los movimientos del buzo y le produce confusión conforme el aire se va acabando. El equipo de Badner pesa 30 libras, mientras que los tanques de buceo más livianos pesan 42 libras y son muy voluminosos. Son numerosas las actividades que cambiarán radicalmente cuando se generalice el uso del sistema sin tanque. La investigación científica, la observación de los hábitos de las diversas especies, el cultivo y la búsqueda de perlas y costras, la paleontología, arqueología y aún la pesca de especies del fondo marino tendrán un impulso sin precedentes y quizá sea el inicio del regreso a los océanos de la especie humana. Sin embargo, los más interesados en esta maravillosa invención es realmente la Marina israelí, ya que esto podría convertirse en un instrumento definitivo para determinar el resultado de un futuro enfrentamiento de Israel con sus vecinos, y no parece estar muy lejos. Luego podemos hablar un poco también sobre la nanoarmadura para los soldados del mañana y no muy futuro. Una compañía israelí probó recientemente uno de los materiales más resistentes al impacto conocidos por el hombre. Es 5 veces más duro que el acero y tiene una resistencia doble que cualquiera otro material usado para protección hasta ahora. Se trata de un elemento producto de la nanotecnología con un extraordinario poder de absorción con el cual se fabricará la armadura protectora del futuro. No menos de 7 grandes programas de investigación se llevan a cabo en, paralelamente. Uno de los proyectos más avanzados es el de la armadura dinámica, que permitirá que los materiales flexibles se vuelvan instantáneamente rígidos. Y otro equipo desarrolló estructuras moleculares capaces de abrirse y cerrarse cuando reciben un impulso eléctrico. Millones de estas moléculas asociadas entre sí podrían transformarse en músculos suplementarios, diríamos, para darles a los soldados más fuerzas para acarrear objetos o, saltar. Se iniciaron progresos espectaculares para poner a punto sensores capaces de detectar y generar una respuesta inmediata a ataques químicos y biológicos. Un equipo intenta desarrollar telas que contengan antivirales. Y también se juntan nanopartículas para producir sustancias que destruyen a los tóxicos. Otras los esparcen en la atmósfera y se vuelven, digamos, fluorescentes allí mismo. El uniforme futuro del ejército podrá también curar automáticamente las hemorragias y las fracturas y evitar las infecciones. En experiencias realizadas en animales, investigadores de Israel encontraron un mecanismo para frenar los, digamos, sangramientos incluso en cuestión de segundos. Se aplica a la herida abierta un líquido compuesto de fragmentos de proteínas. Ahora, estas nanopartículas se combinan formando una barrera y coagulando la hemorragia. Las proteínas pueden entonces ser utilizadas por el organismo para reparar los tejidos dañados. Un experto comentó que, y aquí van sus palabras, estos equipos también podrán ser utilizados por los equipos de rescate, de primeros auxilios y por los bomberos. Muchas cosas novedosas, ¿verdad? Pero ¿y qué en cuanto a la nueva computadora con ADN? Tal vez en este campo nos interesa más porque estamos demasiado metidos en computadoras. Según la agencia de noticias Reuters, científicos israelíes construyeron una computadora con ADN tan diminuta que 1 millón de ellas podrían caber en un tubo de ensayo y realizar 1,000 millones de operaciones por segundo, con 99,8% de precisión. Ahora, la periodista Patricia Rainey comenta en el cable de esta agencia que en lugar de usar cifras y fórmulas para resolver un problema, las operaciones de entrada y salida de datos y los programas de la microscópica computadora están formados por moléculas de ADN que almacenan y procesan la información codificada en organismos vivos. Los científicos consideran esas computadoras de ADN como futuras competidoras de sus parientes más convencionales, ya que la miniaturización, diríamos, está llegando a sus límites. Y claro, el ADN tiene el potencial de ser mucho más rápido que las computadoras convencionales. Hemos construido, dice otro, una computadora a nanoescala y formada por biomoléculas que es tan pequeña que no se puede hacer funcionar una a una. Cuando 1 millón de millones de computadoras funcionan a la vez, son capaces de realizar 1,000 millones de operaciones, dijo a Reuters el profesor Ehud Shapiro del Instituto Weizmann allá en Israel. Todo esto nos lleva a pensar que de veras estamos acercándonos a un mundo muy diferente, a guerras diferentes de las que hemos conocido hasta ahora, y todo cuanto tiene que ver con ciudades, industrias, y por supuesto ni qué hablar en cuanto a la fe religiosa. Todo esto va cambiando y seguramente que seguirá cambiando. Pero el mundo pasará, el cielo y la tierra pasarán, Jesús dijo, pero mis palabras, dijo él, no pasarán. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno